estás sufriendo, búscalo. Déjame, que estoy tratando de olvidarlo. Ese cobarde me ha hecho daño. Puso de mí el cuerpo y hasta el corazón. Amiga, estoy aquí cerquita tuyo. No quiero verte más llorar por él. Dentro del pecho.